¿Un cristiano es una persona que tiene que estar preocupada por mejorar la sociedad humana? ¿Si un seguidor de Cristo tiene que estar interesado en mejorar las cosas que le rodean, su casa, su familia, el lugar donde trabaja? Mucho más deberíamos estar interesados en mejorar toda la sociedad. Y por eso quiero hablar del poder. No de las cosas que se pueden hacer con el poder. Mejorar una carretera, mejorar un sistema sanitario, etc. No. De lo que quiero hablar es del poder. Yo creo que los europeos de este comienzo del siglo XXI nos tenemos que preguntar, ¿realmente los políticos nos representan? ¿O más bien se representan a sí mismos y a sus intereses? Hablo del poder porque veo con preocupación cómo, no solo en mi país, sino en muchos otros, la política no es que refleje la división de pareceres de los ciudadanos, sino que la política crea esa división. La política como fuente generadora de división y confrontación. Hay un cultivo de la confrontación, no de la unión, no de la cooperación de las fuerzas que hay en un país. Los políticos miran muchos intereses, pero no creo que diga nada falso si digo que el primer interés que miran es el de ellos mismos y que son capaces de supeditar cualquier interés de la nación, por alto que sea, frente al propio interés. Por otro lado, los más pobres, los más desfavorecidos, esos son los que no son defendidos, porque los pobres no votan. Se atiende a aquellos que pueden darles problemas a los políticos. Pero aquellos indigentes echados en la calle que no tienen poder reivindicatorio, esos son olvidados. Todo aquel que no pueda crear problemas a los políticos, por pobre, por necesitado que está, es olvidado. Entra en tierra de nadie. La política ha conformado un gran sistema, un mecanismo. No es que el buen y sano ciudadano pone su papeleta en la urna y entonces aparece una persona que le representa. Es un mecanismo que tiene más que ver con una empresa que con unos ideales. Hoy día los partidos políticos funcionan más como empresas. Hubo una época en la que idealistas creyeron que, y lo creyeron muy bien, que el sistema funcionaría con la división de poderes. Tenían toda la razón del mundo. Sin embargo, después de siglos, podemos afirmar con total seguridad que en muchos países occidentales no existe la división de poderes. Desde luego, entre el poder legislador y el ejecutivo, ninguna. Y el poder judicial no es completamente independiente en muchos países, es algo independiente, pero no de un modo perfecto. Y esto no cambiará porque no hay interés por parte de los políticos en cambiarlo. Los idealistas dijeron, deben ser independientes. Pero hoy día, los políticos se dan cuenta de que, como de momento eso no les resta votos, puede continuar como está. Se suele decir que necesitamos políticos cristianos. Pero yo ya no creo realmente eso, por lo menos en Europa. Lo que necesitamos es cristianos que cambien el sistema político. Los cristianos que se han introducido en la empresa política, que son los partidos, acaban envilecidos, filtrados para que queden los peores, los más flexibles, los que menos puedan estar atados a su conciencia. No necesitamos políticos cristianos, necesitamos cristianos que cambien el sistema político. Escritores, periodistas, catedráticos, que empiecen a concienciar a la sociedad que lo que falla no es tal o cual político, sino el sistema entero. Desde luego los políticos no cambiarán el sistema. Este es un hecho que deberíamos pensar todos aquellos, incluso no cristianos, que creemos que está bien ocuparse de bienes menores, la carretera de al lado, la seguridad en este barrio, etcétera, pero que la primera gran preocupación es el poder en sí mismo considerado.